cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios. Año de 1969 al contado. ¿Quién es ese vato que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer. A mí que me importa que nadie me pueda ver.